esperando tus flores. Y dice la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo en donde reinabas tú. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. Y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Fuiste feliz, pero sé que...